Esta mañana hemos estado estudiando el aspecto científico de la teosofía. ¿Me oyes ahora? Sí. ¿Me oyes? Sí. Ah, bueno. Y seguro que habréis observado que por el lado de la ciencia hemos llegado hasta la unidad de vida que es Dios. Esto es la enseñanza misma de la religión. Esta enseñanza de la religión nos lleva directamente a un aspecto de comunión con Dios, pero con un Dios antropomórfico, ¿eh? Religión es sentirse unido a Dios. Identificarse con la vida es una y la misma en todas las cosas. Existen muchos sistemas religiosos, cada uno de los cuales ofrece distintos cambios, caminos, para llegar a la identificación con Dios o el Logos. Cuando nos extasiamos ante el espectáculo maravilloso de nuestros bosques de Collserola, que son magníficos, estupendos, estamos creando un acto de comunión entre nuestro espíritu y el de la naturaleza. Cuando nos identificamos, estamos llegando a un estado de contemplación y de éxtasis en el que nos entendemos perfectamente con la naturaleza. Estamos realizando entonces un acto de religiosidad. Y me atrevo a decir exactamente lo mismo que cualquier devoto que se arrodilla en el momento solemne en que el sacerdote levanta en alto la Sagrada Eucaristía. Es decir, todo esto es un acto de devoción y de entrega. Sea uno hacia la naturaleza, sea uno ante un acto religioso. Entonces, la vida del estudiante serio de teosofía es una perenne identificación con todo lo que le rodea por medio del amor y la comprensión. No es la religión de los domingos y fiestas de guardar. Es la religión de cada día en el templo del hogar. Es la unión con Dios que tiene un altar en cada hombre, en cada animal, en cada planta, en cada nube, en cada mineral. ¿Puede un teósofo ser enemigo de cualquier creencia religiosa? ¿Cómo podría serlo si en cada una de ellas ve también altares por donde se puede adorar a Dios? Es decir, el hombre que despierta la espiritualidad en su interior ve a Dios en todas las cosas, en todas las formas de vida, sobre todo. Porque si hay una forma de vida, quiere decir que Dios está ahí presente. Si no, no tendría vida. Sería una cosa inanimada. Solamente existe Dios donde hay vida. En cada animal, en cada planta, en cada piedra. Vosotros podéis pensar, en la piedra hay vida, en la piedra hay vida. ¿Por qué hay vida en la piedra? Porque la piedra envejece y todo aquello que envejece quiere decir que tiene vida. Los átomos que configuran esta piedra envejecen. Por lo tanto, si hay átomos que envejecen, hay vida. En esa mesa la vemos ahí quieta e inerte. Está llena de átomos que se están moviendo. Esta mesa tiene vida porque envejece. El hombre la ha creado. Pero lo que compone los átomos que componen toda esta madera tiene vida. Por lo tanto, esta mesa también tiene vida. Dios está ahí crucificado en esta vida, en esta mesa. Por lo tanto, todo aquello que tiene vida es prácticamente una esencia, un rayo de vida de Dios. Respetamos hasta el místico arrebato del salvaje. Lo respetamos, ¿por qué? Porque se humilla ante un fetiche, porque allí vemos también un altar, allí vemos también a Dios. Y un devoto que no puede concebirlo de otra manera. Todo devoto ve en ese salvaje, ve que siente una devoción ante un fetiche, ante una forma, ante una figura, y ahí se ve realmente que hay una entrega devocional hacia una vida que está ahí presente. ¿Sabéis cuándo vendrá la paz sobre la tierra? No cuando seamos todos católicos, no cuando seamos todos protestantes, teósofos, masones o espiritistas, no. Eso nunca podrá ser porque no hay dos mentes, ni dos corazones, ni dos temperamentos iguales. La paz del mundo vendrá cuando cada hombre vea a Dios o Brahman a su manera, en cualquier sitio o en cualquier forma, pero viviéndolo en su corazón, sintiéndolo en su propia alma. Allí está Dios presente. Aunque no lo veamos, pero hemos dicho esta mañana que aunque no veamos las cosas, no quiere decir que esas cosas no existan. El que no veamos a Dios no quiere decir que Dios no exista. El que no veamos las cosas que son invisibles no quiere decir que esas cosas no existan. Como por ejemplo, el aire que respiráis. No lo veis, pero lo respiráis. No es visible, pero sí lo notáis. Hay infinidad de cosas que no vemos, que están presentes esperando el momento de ser descubiertas. ¿Descubiertas por quién? Por uno mismo. Hoy nuestra visión, nuestra conciencia está limitada, pero llegará un momento en que esa limitación se esfumará y entraremos en una ilimitación, porque nuestra conciencia habrá pasado los límites que marcan la visión del más allá, del cuerpo físico, hacia los mundos internos. Cuando este día llegue, el día en que todo el mundo pueda ver las cosas a través de su propia alma, cuando este día llegue, la paz será un hecho. Pues al identificarnos con cada uno del Dios presente que mora en nuestro corazón, llegaremos a descubrir que Dios es el mismo de todos, de todos los demás, es decir, el uno sin segundo que está en todas partes. Ahí descubriremos que el judío tiene su Dios, los católicos tienen su Dios, los mahometanos tienen su Dios, pero que ese Dios que tienen todos ellos y que tenemos nosotros siempre es el mismo. No hay un Dios para cada uno, sino que hay un Dios para todos. Y ese Dios que es para todos tiene distintos nombres. No se puede defender la etiqueta de un nombre cuando en realidad el Dios es el mismo para todos. El Brahman, el Absoluto, es el mismo para todos. ¿Os dais cuenta cómo la ciencia y la religión no pueden marchar separadas porque son aspectos distintos de una misma realidad o facetas de una misma verdad? No tienen por qué, de ninguna de las maneras, tienen que marchar separadas. Antiguamente iban juntas. Un paso más y entonces comprenderemos cuál es la filosofía que se desprende de las enseñanzas y comprobaciones de lo que es teosofía. Una teosofía que se basa en la unidad de vida y que trae consigo el código de los más altos, altísimos valores en que el hombre debe de basar su conducta. La solidaridad universal, que es una de las leyes descubiertas por la teosofía, induce al hombre a sentirse solidario con todo lo que vive. Y su conducta se encarrila poco a poco en el sentido de cooperación en medio de la desigualdad que lo rodea por todas partes. La comprobación de esa ley da al teósofo razón de ser. El teósofo, solamente bajo estas leyes que se abren en su mente y en su corazón, es cuando realmente él se siente seguro y tiene ya una visión y una razón de ser para descubrirlas. El lado oculto de las inmortales palabras del maestro de la cristiandad que decían: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. La fraternidad entre todos los seres que pueblan el universo es otro hecho evidente que se desprende de la unidad de vida. Si todo procede de la misma fuente, necesariamente todos somos hijos del mismo Padre Espiritual. Las divisiones entre los seres humanos por cuestiones raciales, religiosas o políticas necesariamente tiene que poner en juego la ley de acción y reacción dentro de lo que es la propia unidad de vida. Y también la ley de acción y reacción en el desarrollo de lo que es la evolución. Entonces entramos en lo que es esta ley del karma, que sigue el descubrimiento de otra ley, que es el de la naturaleza, que corre paralela con aquella que es la ley del renacimiento y también de la reencarnación. Porque en realidad esa ley de la naturaleza, de la reencarnación, va conjuntamente unida en esa otra ley que se le llama la existencia. Por lo tanto, hemos de entender que la existencia y la reencarnación son dos leyes distintas, pero que siempre andan juntas. Porque no puede haber reencarnación si no hay existencia. Y no puede haber existencia si no hay reencarnación. Son dos leyes que se unen con el fin de unificar el proceso de la transformación del pasado para entrar en un futuro llenos de conocimiento y de luz. Así que entramos también en ese aniquilamiento de la vida por el proceso de la muerte de ese cuerpo, que no es concebible porque quitaría universalidad a la ley de causalidad y karma. Desde que muchas acciones buenas o malas quedarían sin su correspondiente reacción, la necesidad de este reajuste inflexible por parte de la ley, de eso que muchos han dado o dicen llamar justicia de Dios, hace necesaria la existencia de un más allá. Si no, no existiría. Hace necesaria esa existencia del más allá, donde tenga que purgarse o compensarse la vida divina, la justicia, que es el karma. O sea que hemos de intentar purgar lo menos posible y compensar lo más posible la divina justicia, que es el karma. Compensar en la manera siguiente de elevar el pensamiento siempre en beneficio de la totalidad y de los demás. Ahí parece que no hagamos nada y se está compensando aspectos negativos de nuestro carácter que se van transformando al pensar de forma positiva y constructiva. En ocasiones esta ley del renacimiento ha sido ridiculizada porque quienes no conocen lo que es la teosofía o sabiéndolo, en el siglo pasado trataron de encerrar lo que era la teosofía en los moldes estrechos de una secta religiosa o de un antro de supercherías. Esto ha pasado en el siglo pasado, ocurrió. Ahora parece ser que nos han dejado tranquilos, han dejado la teosofía tranquilos, porque salió publicado en todos los diarios diciendo que la teosofía no era una secta, sino que era un conocimiento que llevaba al individuo hacia la sabiduría. Esto salió publicado, por lo tanto ya se terminó las habladurías de las supercherías y de sectas que en un principio tanto la Iglesia Católica como el gobierno pues intentaban ponerles esta etiqueta de secta. La reencarnación es el mecanismo por medio del cual entendemos la continuidad de la existencia, en el que la conciencia poco a poco va ascendiendo de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, proveyéndose según sus necesidades de cuerpos y también de vehículos cada vez más aptos, cada vez más adecuados, según el grado de conciencia que el individuo va adquiriendo. A medida que vamos adquiriendo mayor conciencia, evidentemente que nuestros vehículos repercute en ellos esa conciencia y se hacen más aptos para recibir, para dar y recibir consejo, instrucción y todo aquello que sea necesario realizar en este sentido. Cuando un cuerpo ya resulta deficiente como vehículo de expresión, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo desechamos. Nos lo sacamos de encima para tomar otro mejor equipado, más adecuado a nuestras necesidades. O sea que no hay que tener miedo a que perdamos el cuerpo físico, porque tenemos la esperanza y el conocimiento de que vamos a obtener un cuerpo mejor que el que hemos tenido anteriormente, siempre y cuando en esta existencia estamos poniendo las simientes adecuadas con el fin de que eso pueda ser una realidad. Porque el hombre cosecha sus propias semillas, el hombre cosecha todo aquello que él ha lanzado con el pensamiento a la naturaleza. Ese desechar, ese desprendernos y tomar cuerpos es lo que llamamos morir y nacer. El desechar y tomar, desechar cuerpos y tomar nuevos cuerpos, es lo que llamamos morir y nacer. El alma es la que aprende las lecciones de la vida a través de esos cuerpos que la naturaleza nos ofrece gratuitamente. Cada vez estos cuerpos son más apropiados. El alma no muere y eso es lo que nosotros somos, almas en evolución. Esto es lo que somos, almas en evolución, que ocupamos temporalmente unos vehículos de conciencia, a los que llamamos mental, emocional y físico. También deseo aclarar, para vuestra tranquilidad, que el hombre no puede reencarnar en un animal, porque a veces, según la religión, en el siglo III, creo que era, en un concilio, se quitó la ley de la reencarnación que hasta aquel momento era vigente dentro de la Iglesia. Y se quitó diciendo que la humanidad en aquellos tiempos no estaba preparada para saber qué es lo que era la reencarnación y qué es lo que había más allá de la vida física. Porque decían que la gente no estaba lo suficientemente cultivada y tergiversaba las indicaciones que en aquellos momentos se daban sobre la reencarnación. Y decían que si no eras una persona buena, amable, sincera con todos los demás, pues entonces encarnarías en un animal. Que la gente no estaba preparada para ello. Y temporalmente dijeron, la vamos a quitar. Pero la quitaron y nunca la han puesto. Yo recuerdo que al principio que entré en la Sociedad Teosófica, claro, la necesidad de conocer y saber pues me hacía pensar, bueno, pues no tardarán mucho en volverla a poner, porque ahora la humanidad está más despierta, ya conoce las cosas, ya las entiende, ya las comprende, entonces no van a tardar en volverla a poner, pero han pasado ya unos 60 años desde que la conocí la teosofía y no la han puesto todavía. Todavía quieren mantener a la humanidad engañada en este sentido, que es una tontería, porque aunque la tengan engañada, este volverá nuevamente. No, con el engaño no se puede frenar el alma volverá nuevamente porque necesita mayor conocimiento que el que ha poseído hasta este momento. Hay fenómenos también de la vida que nos dan la sensación de retroceso. A veces, pues, comentando cosas con las personas, pues te lo dicen, ¿no? En realidad, el paso que se da hacia atrás para tomar un nuevo impulso. Cuando uno da un paso hacia atrás para tomar mayor impulso. Porque la vida no nos lleva hacia atrás. La vida siempre nos lleva hacia adelante. No podemos ir hacia atrás. Por eso que decimos que no podemos volver hacia el reino animal. Iremos adelantándonos hacia reinos cada vez más superiores. También hay que tener en cuenta que dentro de la escala humana hay seres de todos los grados de evolución. Por lo tanto, a veces se da un paso atrás para darse un impulso hacia adelante. No tengáis miedo si alguna vez decís, oye, en vez de ir para adelante me voy para atrás. No. Aquí se está preparando un empuje, un impulso, me voy hacia adelante, porque habrá una composición de lugar, habrá una reflexión y el individuo dirá, bueno, esto hay que dejarlo, lo voy a dejar esto. Y entonces hay un impulso hacia adelante. También suponiendo que un hombre se retrograde en una vida, hallará ambientes y vehículos inferiores donde renacer. Si un hombre se degrada, automáticamente está creando su ambiente en la próxima encarnación y su ambiente también será un poco más bajo que el que tenía anteriormente. Las riendas de nuestro porvenir están en nuestras propias manos y no podemos echar la culpa a la vida, ni al vecino, ni al gobierno, de todo cuanto nos está ocurriendo o de todo cuanto pueda ocurrir. Tenemos el deber de asumir toda la responsabilidad de todo cuanto hacemos. Es una necesidad y un deber. Y de todo cuanto dejamos de hacer, de lo que decimos y pensamos, como lo que dejamos de decir o pensar. Somos nuestro propio arquitecto, nuestro propio juez y el verdugo de nosotros mismos. O sea que no culpemos a los demás. La vida siempre viene en relación a la pulsación que le damos con el pensamiento. Por lo tanto, somos nosotros mismos quienes estamos programando nuestro propio destino, aún sin saberlo. Según pensamos, así somos, dice la teosofía. Si pensamos alto y hondo, entonces estamos pensando en la línea correcta. Si pensamos bajo y degradado, estamos pensando en una línea incorrecta. ¿Y hacia dónde irá la energía que recibimos? ¿Hacia dónde va nuestro pensamiento? Solo así podemos conciliar la idea de la justicia divina con el caos y desconcierto que vemos en el mundo actual. Como una contradicción inconcebible para los que queremos sentir a Dios en el corazón, poder percibir el latido, la realidad que mora en nuestro interior, sentir esto y percibirlo será el éxito más hermoso que hayamos podido conseguir hasta este momento. Dado el prominente lugar que ocupamos en el plan de la evolución y el magnífico porvenir que nos aguarda, será para nosotros un juguete el dominio de las fuerzas de la naturaleza descubiertas y aún no descubiertas. Y maravillosa la sabiduría que pone en nuestras manos nuestra propia evolución. No aprenderemos a ser regentes de ningún departamento del universo como así debe de ser, si no hacemos el aprendizaje correspondiente. Para todo se necesita un aprendizaje. Para el mundo interior espiritual, elevar una responsabilidad en los mundos internos, todo esto necesita un aprendizaje. Y el aprendizaje de la vida es el más seguro para poderlo conseguir. Tenemos que aprender las lecciones de la vida con simpatía y con atracción, cayéndonos, levantándonos, sufriendo en carne propia los dolores que infligimos a los demás, para que nuestras experiencias lleguen a convertirse en sabiduría. Entonces hay una pregunta: ¿en qué se conoce, pues, un verdadero teósofo? Lo que vamos a decir, pues, nos colocará en relación si lo podemos conocer o no lo podemos conocer. O si conocemos al teosofista, como hemos dicho esta mañana, o si conocemos al teósofo. Teósofo, teos, Dios, sabiduría. La sabiduría divina que mora en nuestro interior. Pues dice la enseñanza oculta que no hay duda que será muy fácil reconocerlo entre 1000 personas a un auténtico teósofo, que será fácil reconocerlo entre 1000 personas. Lo que no está tan claro es que no resultará tan fácil encontrarlo entre estas 1000 personas, porque se requiere una perfecta armonía en los tres aspectos de la divinidad en una sola persona: la voluntad, la sabiduría y la actividad, llevados al grado máximo. A lo que decíamos esta mañana, tener una sola y única aspiración. Esto es llevar al grado máximo a esa conciencia de búsqueda hacia la verdad una. Entonces, ir ajustando en nosotros esos tres aspectos, tanto en la exteriorización como en nuestra propia vida interior, es el objeto y fin de nuestra evolución como seres humanos. Cuando estos tres aspectos que hemos enumerado y que tenemos aquí, que es la voluntad, la sabiduría y la actividad, cuando esto funciona de una manera fácil, hermosa y al mismo tiempo que va surgiendo de una manera natural, entonces nos convertiremos en esa realidad. Este ajuste de estos tres aspectos debe de operarse en todos nosotros de acuerdo a una perfecta armonía con la voluntad, la sabiduría y la actividad que rige la naturaleza. ¿Vosotros habéis observado desarmonía en la naturaleza? Voluntad. Tiene una voluntad la naturaleza en dar de sí todo lo que tiene y no pide nunca nada, ni cuidados. Con el agua de la lluvia tiene más que suficiente. Y no solamente esto, sino que también tiene esta actividad que hace que en cada temporada, en cada primavera, rebrote nuevamente. En la primavera la naturaleza reencarna nuevamente en su propio árbol todo el proceso de un crecimiento y de un dar el fruto que el hombre necesita. Es la lección de la misma naturaleza la que abre canales hacia el conocimiento de lo que es la verdad. Este ajuste es primordial, está en la naturaleza, y cuando nosotros nos paseamos por los caminos de Collserola lo podemos observar. Vemos realmente cómo y de qué manera una pequeña semilla lucha por crecer, por elevar su tallo hacia el cielo y hermosearse con el fin de poder dar el fruto hacia los seres humanos. Esta conducta del teósofo consciente tiene necesariamente que concordar con las leyes de la creación. Tiene que ir unido con estas leyes de la creación, y estas se manifiestan en nuestro universo por la solidaridad en medio de la diversidad. La solidaridad en medio de la diversidad, por la libertad de expresión dentro de la unidad de vida. Ello no puede realizarse plenamente sin fraternizar con todo lo que son caminos de Brahman, del absoluto de Dios. Sin reconocer que en la vida todo tiene su valor y todo tiene su lugar como impulso y progreso. Todo tiene su punto, su lugar como punto y progreso. Para ello, entonces, debemos de ayudarnos los unos a los otros, no para moldear a nadie, no para decirlo cómo ha de ser a nadie a nuestra imagen y semejanza, sino para que nuestras respectivas expresiones sean originales como quiere la vida misma. No hay que reconducir a la gente de lo que deben o no deben de hacer, sino que tiene que ser toda una expresión original de uno mismo. No hay en el universo dos cosas iguales, ni dos seres exactamente iguales, lo que demuestra la infinita sabiduría y la estupenda actividad que mueven el maravilloso mecanismo de lo que es la creación. Todo funciona de una manera realmente extraordinaria, maravillosa, y que cada una de estas cosas que existen como formas de vida en el universo está predestinada a dar el fruto más elevado y consciente de la conciencia encerrada en la misma forma. Porque una cosa que es muy hermoso de tener en cuenta, que decimos que todas las formas que podemos observar en el mundo exterior, todo esto es una ilusión. A esa ilusión le llamamos maya. Por lo tanto, decimos, todo lo que vemos, todo es maya. Ahora mismo todo lo que estamos viendo por aquí, todo es maya. Incluso nuestros cuerpos es maya. Maya es todo aquello que aparece y desaparece. Maya es todo lo que nace y muere. Maya es un aspecto de la naturaleza que surge en un momento determinado y desaparece en otro momento. Tiene principio y tiene fin, nace y muere. Eso es maya. Si es maya, es ilusión. Entonces todo lo que vemos es ilusión. Si es ilusión, no serviría para nada. Pero en esa ilusión hay encerrado la vida de Dios. O sea, Brahman se asocia con maya para que Brahman con vida dé, vaya la redundancia, dé vida a la planta. Le dé continuidad de vida a la planta. Si no hubiera esa asociación de Brahman con maya, entonces la planta no crecería, no habría la planta, la semilla no germinaría. Tiene que haber Dios oculto en la tierra, hay Dios oculto en la piedra, en la planta, en el árbol, y también en el animal, y también en el hombre. ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿Qué es lo que hace crecer al hombre? La conciencia. ¿De dónde viene la conciencia? De Brahman, de Dios, del absoluto. De ahí viene. ¿Y qué es lo que crece en el hombre? La conciencia. El hombre crece en vejez y en conocimiento, pero todo esto se pierde porque desaparece ese cuerpo mental, emocional y físico. ¿Y qué es lo que queda? Lo que siempre ha estado con nosotros, la conciencia de vida de Dios que está en nuestro interior. Y eso no se pierde porque eso es eterno. Así que, queridos hermanos, toda la vida del teósofo, toda vuestra vida, se esfuerza en enfocar y allanar todo lo que tiende a separar a los hombres. Juntarlos, allanarlos, de manera que los hombres todos se observen a sí mismos como parte integrante de lo que es la vida. Pues ha reconocido que todos formamos una sola familia. Esto lo decimos muchísimas veces. La humanidad entera forma una sola familia, que tenemos un mismo origen y vamos todos hacia una misma meta, la realización espiritual, la autorrealización espiritual. Porque si decimos la realización espiritual, parece ser que nos vengan ayudas de fuera. No, es la autorrealización espiritual, fruto del esfuerzo que realicemos nosotros mismos con nuestra propia personalidad. La personalidad hay que encauzarla con el fin de que el yo divino y el yo superior que está en vosotros pueda utilizarla. El día que el yo divino pueda utilizar conscientemente vuestra personalidad, esta personalidad os lo agradecerá. Pero os lo agradecerá a nivel interior, porque el que se sentirá agradecido será el yo superior, porque la personalidad se ha doblegado hacia el yo divino y el yo superior, intentando plasmar en el mundo de la forma lo que internamente está recibiendo. Los sentimientos que antes tenían solamente cimientos de ética moral, ahora están reforzados por la filosofía científica que la comprensión y la experimentación, adquiriendo mansedumbre, inofensividad y tolerancia, que dan lugar a una profunda alegría y felicidad aún en medio de las adversidades. Cuando cambiamos el chip y la manera de pensar, entonces sí que evidentemente podemos sentir optimismo, alegría y felicidad, y no sentirnos arrastrados por la adversidad, porque la adversidad trae sufrimiento y también dolor. No obstante, el teósofo sufre por una sola cosa. Te lo digo, estoy mirando. No obstante, el teósofo sufre solo para una cosa: no poder transmitir a los demás su comprensión, su optimismo, su felicidad. No porque no lo desee, sino porque no lo quieren comprender los demás. No porque no lo deseemos, que los demás sean felices, que comulguen con esta vida superior y divina, que los hará optimistas, seguros de sí mismos, sino porque los demás no lo quieren todavía, quieren lo que les gusta, la satisfacción corporal, la satisfacción del cuerpo y del cuerpo emocional. Quieren estas cosas, por muy elevados que sean las sensaciones emocionales. Quiere todavía estas cosas. No quiere todavía encontrar este trabajo interno que debe de hacer para poder ir dejando todo aquello que hasta este momento le ha llamado la atención. Mediante la teosofía, el estudiante avanzado, claro, avanzado, ha comprendido que él es uno con la humanidad. Lo ha comprendido. La comprensión no necesita de ningún tipo de sensación. Que es uno con la naturaleza, ha comprendido que es uno con la vida, que es uno con Dios, y Dios es todo amor, es toda sabiduría y toda comprensión, porque es el autor y la razón de ser de todo lo creado, de todo lo manifestado. ¿Vosotros creéis que Dios tiene sentimientos? ¿Qué es lo que tiene Dios? Sabiduría. Una eterna sabiduría exenta de todo tipo de sentimiento. ¿Por qué el sentimiento no lo tiene? Todo tiene un porqué. Porque esclaviza. El sentimiento esclaviza. La sabiduría libera. Solamente nos liberamos cuando nos desprendemos de todo aquello que pertenece al pasado y que tiene como apego clavada a la personalidad en los gustos terrenales. Si nosotros nos desprendemos de esto, que no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, que se necesitan cientos y cientos de vidas para poderlo lograr, por lo tanto todo el peregrinar de lo que es la mónada está en ese primero cargarse de todos los apegos y después desprenderse de todos ellos. Porque con los apegos ha aprendido cosas. Con los apegos se aprenden cosas. Hay un dicho en teosofía que se dice que el deseo es el primer maestro que el teósofo encuentra en su vida. El deseo. Y ahora también estamos diciendo que hay que desprenderse de los deseos. ¿Pero por qué es el primer maestro que encontramos en la vida? El deseo. Porque trae consecuencias dolorosas, sufrimientos, carencias. Trae todas estas cosas. Y cuando uno las recibe, no vuelve a caer nuevamente en la misma trampa. Es como el niño pequeño, si pone los dos dedos en la luz, se pegará un buen picotazo y habrá aprendido la lección, no los volverá a poner. Por eso dicen los antiguos, ya decían que el deseo y la pasión es el primer maestro que encontramos, porque trae consigo dolor y sufrimiento. Cuando se cometen abusos con el cuerpo físico, traen enfermedades, dolor y sufrimiento, ¿no es así? Entonces uno aprende la lección. En su próxima encarnación, encauzará las cosas de mejor manera. A principio no lo sabrá, porque la personalidad es nueva, pero a medida que la conciencia va tomando dirección sobre esta nueva personalidad, le va imprimiendo que la vida sana es mucho mejor que la vida insana, y todas estas cosas vienen a consecuencia de lo que hemos aprendido anteriormente. Claro, está que cada cual dará lo que tenga, lo que pueda y nada más, porque esa es la ley. También se dice que aquel que da todo lo que puede no está obligado a más, porque ya no puede más, ¿no? Es lo mismo. Pero os será fácil comprender cuando estáis y cuando no estáis frente a un estudiante de teosofía. En el primer caso encontraréis un ser que se limitará a daros un mensaje que podéis rechazar si os place, mientras que el segundo, por regla general, os encontraréis con un fanático que os podrá imponer, que os querrá imponer su punto de vista a todo trance. El teósofo os dejará libre, escoged, está en vosotros, hacer esto o no hacerlo. Nadie os obligará a hacer el cambio que tenemos que hacer. Será una decisión vuestra en su momento, escogeréis vuestro destino. Las riendas ya las tenéis en las manos. Ahora se trata de conquistar vuestro destino, nuestro destino. En el primer caso encontraremos ese ser y este ser nos ayudará dándonos ese mensaje. Por lo tanto, el teósofo se abre totalmente a la vida. No se cierra, el teósofo se abre totalmente a la vida, porque en todas partes él ve la vida y fragmentos de verdad. En todas partes, mire donde mire el teósofo, como ha cambiado la polaridad del pensamiento, su pensamiento mira siempre hacia lo alto. Por lo tanto, él solamente ve aquellos fragmentos de vida y de verdad que la naturaleza le ofrece gratuitamente. El teósofo a medias, ya no el gran teósofo, sino el teósofo a medias, solo encuentra verdad en un sector de la sabiduría divina. Encuentra, pues sí, una cierta verdad en un sector donde hay sabiduría divina, como si un solo rayo de sol fuera el verdadero y los otros rayos que surcan el espacio, pues no lo fueran, que solamente su visión, su religión y su Dios es el mejor, y que no hay otro Dios más que el suyo. Así que estamos ya, pues, en la recta final de esa exposición y me gustaría cerrarla con, es mucho decir, con un broche de oro, estas más o menos hilvanadas frases o ideas, con unas pocas más de ellas diciendo, todo esto son ideas, que bueno que las tengo que escribir, porque si no, después yo no me acuerdo de ellas, porque yo no soy Dios, tal como debería de serlo. Ahora soy un Dios incipiente, que estamos empezando, que no lo puedo recordar todo. Entonces estas ideas cuando surgen me las escribo y luego las paso en limpio, bueno, y ahora os las ofrezco. No solamente aceptamos las revelaciones de la ciencia, de la religión, del arte y la filosofía, sino que tratamos de descubrir lo esencial, lo permanente en cada una de estas revelaciones. Lo esencial y lo permanente. Nos damos cuenta de que mientras más libremente dejamos penetrar el universo en nuestro corazón y en nuestra inteligencia, percibiremos mejor el significado de lo que es la teosofía. Hagámoslo y veréis que el significado de la teosofía tiene mucho que ofrecernos todavía a la comprensión que hoy empieza a abrirse hacia la vida interior. Con estas palabras quiero revelar cuál es la técnica del teósofo completo, que nos aguarda en futuras y futuras encarnaciones, porque esto lo vamos a vivir en un momento u otro de nuestra historia. Y si lo observáis bien, esta ha sido la técnica y la característica de todos los grandes instructores del mundo, la inclusividad y también la universalidad. Esta ha sido la característica de todos los grandes instructores del mundo. Todos ellos todos, vivieron y hablaron para la humanidad sin distinción de sexo, creencia, raza o color, tal como reza el primer postulado de la sociedad teosófica, que no hace diferencias entre los seres humanos para admitirlos en su amplísimo seno, porque el seno de la sociedad teosófica es amplísimo, pueden entrar toda clase de personas con distintas ideas y con distintas técnicas de religiosidad que puedan poseer. La sociedad teosófica está abierta a todos ellos. Lo único que pide es el respeto de opinión, el respeto de la opinión de todos los demás. Escuchar en silencio y reflexionar por qué esta persona lo ve de esta manera, en el silencio, sin discutir. El lazo que nos une a los miembros de la sociedad teosófica no está en posesión de credo alguno, sino en una comunión y una común investigación y aspiración hacia la verdad. Sostenemos que la verdad debe buscarse por el estudio, la reflexión, la pureza de vida y la elevación hacia elevados ideales, hacia la devoción de elevados ideales. Lo que dice la escalera de oro, y vista siempre fija al ideal del progreso y perfección humana. Ese ideal del progreso y esa reflexión de pureza de vida y devoción hacia estos elevados ideales teosóficos. Consideramos la verdad como una causa por cuya investigación debemos de luchar, pero no como un dogma que debe de imponerse hacia los demás. Consideramos seriamente que las creencias deben ser el resultado del estudio o de la intuición individual y no su antecedente, y que deben de basarse en el conocimiento y no en meras afirmaciones. Siempre en el conocimiento, no en meras afirmaciones como se está realizando en muchísimas partes. No son afirmaciones, sino que son precisamente el conocimiento que da lugar a que el individuo cambie de rumbo y de vida. Hacemos extensiva la tolerancia a todos, y aún a los intolerantes, no como un privilegio que otorgar, sino como un deber que cumplimos tratando de hacer desaparecer la ignorancia y no castigarla. Y por último, vemos la religión como una expresión parcial de la sabiduría divina, y preferimos su estudio a su condenación, su práctica a su proselitismo. La paz es nuestra consigna y la verdad es nuestra aspiración. Muchas gracias.